quedar con nuestro corazón y nosotros nos llevamos el suyo. Seguiremos siendo hermanos y luchando junto con ustedes, porque la verdad no sé qué sea más duro, si el que le arrebaten, como en mi caso, a mis hijos de un solo golpe, o ver a sus hijos acabarse lentamente. Considero a esas madres y estoy, a esos familiares, y estoy con ustedes. Gracias. Agradecemos de todo corazón la presencia de los compañeros que forman parte en esta caravana por la paz. Estamos muy agradecidos como habitantes de esta comunidad de Jaguaré por haber hecho este espacio en esta tarde, en este bonito día. Muy agradecidos, compañeros, que Dios les bendiga en su camino.